noche, la medianoche sería. Anoche a la medianoche, la medianoche sería. Niña, como la flor del café. Niña, como la flor del café. ¿Dónde están tus cariñitos? ¿Qué falta me están haciendo? ¿Qué falta me están haciendo? Niña, como la flor del café. Niña, como la flor del café. En agua traviela, alzala en agua traviela, hasta que venga tu marido, hasta que venga tu marido. Niña, como la flor del café. Niña, como la flor del café.